Populusium lecce Dominus, venitat salvantas gentes, et auditam facin Dominus gloriam voce sue, in laetitia cordis vestris. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Esit ad Domine, corda nostra, ad preparanda sugneniti tui vias, ut per regius adventum purificatis tibi mentibus servire miriamur. Qui te convivit renato ad Spiritus Sancti Deus per onia secula seculorum. Amen. Lettura del profeta Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, animad a Jerusalén y gritadle, que se acabó su servidumbre, y han sido expiados sus pecados, y que ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus crímenes. Una voz grita, abrid una calzada al Señor en el desierto, allanad en la soledad camino a vuestro Dios, que se rellenen todos los valles, y se rebajen todos los montes y collados, que se allanen las cuestas y se nivelen los declives, porque va a mostrarse la gloria del Señor, y aún la verá toda carne. Sube a un alto monte, anuncia a Sion la buena nueva, alza con fuerza la voz, tú que llevas la buena nueva a Jerusalén, álzala, no temáis nada, decid a las ciudades de Judá, y aquí a vuestro Dios, y aquí al Señor Dios, que viene con fortaleza, su brazo dominará, ved que viene con él su salario y va delante de él su fruto. Él apacentará a su rebaño como pastor, él le reunirá con su brazo, él llevará en su seno a los corderos y cuidará a las paridas. Ha hablado la boca del Señor, una voz dice, grita, y yo respondo que he de gritar. Toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, se marchita la flor, cuando sobre ellas pase el soplo del Señor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Palabra de Dios. Ex sion species decoris eius, Deus manifeste venit, congregati li santus eius, qui ordinaverunt testamentum eius per sacrificia, alleluia, alleluia. Letatus unis, qui dicta summi in domum Domini vimus, alleluia. Munda cor meo nac leve meo omnipotensi Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, ut sancto evangelium tuum digno vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, mira, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, rectificad sus sendas. Se presentó Juan el Bautista en el desierto, predicando bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Y salía a él toda la región de la Judea y los jerusalemitanos todos, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.

sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblatione in quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, et attentione Jesu Christi, in Domini nostri, et in honorem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrit Pauli et Istorum, et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, novis satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quare memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificio inacceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente, succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria in nomine sui, ad utaque conoscere tuis que ecclesiae sui sancti. Amen. Placare quesumus Domine mulitatis nostre precibus et hostis, et ubi nulla supentum suffragia meritorum, tuis nobis succurre presidis. Per bondo nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite in atto di Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, scum Spiritu Tuo, sur sum corda avemos ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare. Nosti vi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio sinitate substantiae, quod enit Tua gloria, revelante Te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter neco ditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate de tuae qualitas, quando dat angeli ad quarcangeli, cherubim coca serafim che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissimum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, e santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare, rede degneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu papa nostro benedicto XVI, et assise nostro, et onibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et ogni circunstantium coron tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por rensino animarum suarum, por espesalutes et incomulitate sue, tibi qui redon vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes in memoria venerantes in primis gloria de semper virginis Mariae, genitrices Dei, de Domine nostri Jesu Christi, sed beatorum apostolorum martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobis, Ioanni, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Setta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioanni, Set Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche ditur oblazione non si potutis in nostre, se te scunte famiglie tue quesumus Domine, o placato sacipias, dies che nostros in tua pace disponas, ad che afeterna da nazione nostre ripi, et in elettorum turum juves grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam auratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui prire quam pater retur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, foregit dedicque discipulis suis in dicens. Accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cena tunes accipes et tum precarum calicem in santas acrimales manus suas, idem tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seu omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novo et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Hic ut usque feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitue, sed et ples tua santa, Iussi Christi, fili tui in Domini nostri, tambiate passionis, nec no, et at inferis eo resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sagratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetua. Supra que propici sua sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera pulitu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abre, et cultivi otili sumus sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, juvec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es acaltaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unsermus, omne venitionem celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis, Domine, tonibus in Christo cocentibus locum et refrigeri, lucis et pacis, Deus precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis, de multitude miserationem turon esperantibus, partiram liquam sete donae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannem, Stephanum, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, feritate perpetua, agata lucem nete cecilia nastias et omnibus santis tuis, intra cronos consortio non estimator mediti, sed venia quesumus larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cun issu et in issu, est video Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divina salutatione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, se libranos a malo. Libranos quesmus, Domine, a fonibus malis, protetitis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper virginite trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris ut opem misericordiae tuae iudi, et a peccatos imi semper libre, et a omni perturbatione securi. Per unum Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commissio consacrare so corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, Fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei cutolis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei cutolis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei cutolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem alinquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata meas et fede in ecclesia tue, anche secondo un voluntatem tuam pacificare quaterne digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fornibus iniquitatis meas et universis malis, et facme tui sempre inerere mandatis, et a te nunquam separari permittas, qui in Deo Patris et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Pace corporis tui in Domine Iesu Christi, quotidiano in dignus mere presumum, non bi proveniet judicium et condemnatione, se protipatati porosit mi adotamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patris et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat et nomen Domine invocavum. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te subtectum meus et tantum di verbo et sanabitur, anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vita aeternam. Amen. Qui rituban Domino pro omnibus curativit mica licens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cus anima mea in vitam aeternam. Amen. Quatuores unsimus Domine puramente capiamus, et Domine temporale fia nobis, et remedium sempiternum. Corpus sum Domine quos unsi et sanguinis quem potabi, a terra viceribus meis et presse tot in me, norma ecerum macula, quem pura et santa recerum in sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo. Jerusalem surget esta in excelso, et vide jucunditatem, quem venit tibi a Deo tuo, oremus. Repetitivo spiritualis salimoniae supplicis te, Domine, te percamur, ut ius participatione misterii, docias nostra rena despiceret ad mare celestia. Per omnem nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, benedicamus in Domino. Placet tibi sana trinitas tu sequium sepidutis me et presta tu sacrificium quod oculis tue majestatis igno otuli, divis adepta vele mei quid omnibus procivus illo otuli, si te miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo in eo sancti evangelii secundum Ioanne. Gloria tibi in Domine. In principio era verbum et verbum era apud eum et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud eum. Omnia per isso fatta sunt et in isso fatum est nihil quod fatum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae iam non comprenderunt. Fuit homo missus ad eo, qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine. Ut omnes creterent per illum. Non tradidit lux, et ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quae alt illuminat omnes in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso fatum est. Et mundus eum non coniobit. In propria venit su eum non receperum. Quod quautem receperum eum dediteis potestate filius Dei fieri. Isci creat in nomine eius, qui noc est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro fatum est, et habitabit in nobis. Et vidimus ludam eius gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.